Hola, ¿cómo andan, chicos? Buen día, Cristian. Buen día. Bien. Cristian, mira, a ver, contanos de este libro, Memorias Invertidas. ¿Qué pasó con Les Desaparecidas LGBTIQ+? Mira, Memorias Invertidas es un libro, bueno, donde junto con Luciana fuimos los compiladores. Es un libro que sistematiza la experiencia de un grupo de personas que nos dimos en llamar Memorias Disidentes Sudacas, que fue una experiencia, digamos, de reflexión de debates y de realización de materiales durante la pandemia. Después de, bueno, de haber hecho un curso que se llamó Memorias Maricas en el culo del mundo, y bueno, que de alguna manera intentaba profundizar qué había pasado con gays, lesbianas y travestis durante la última dictadura militar, bueno, se conformó un grupo con una necesidad imperiosa que era, bueno, cómo hacer materiales para nada, para llevar el debate sobre los desaparecidos gays, lesbianas y travestis a el activismo, a los organismos de derechos humanos, también al Estado. Bueno, y es la compilación de esas actividades, asambleas, charlas, la producción de materiales en relación a eso. Así que lo que se va a encontrar en el libro no son artículos ni académicos, ni teóricos, ni siquiera periodísticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Es el resultado de tanto la mitad del año del 2020 y la mitad del año del 2021, donde se hicieron varias actividades en relación a ese eje temático. Uh-huh. Ha sido notable, me parece. Ayer nosotros hicimos dos transmisiones del Día de la Memoria, una por la mañana en nuestro territorio, y por la tarde nos sumamos a la transmisión federal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Decía que ha sido notable la instalación de este tema, me parece, puntualmente este año, el número de los 30.400. ¿Vos por qué crees que es así, si es que coincidís con esa mirada? Yo me parece que es el momento en el que más ha estado este eje presente en el Día de la Memoria. Sí, concuerdo con lo que decís, y también digo, por ejemplo, también el año pasado, que todos los festejos fueron virtuales. Claro, bueno, ¿no? En esta ocasión, claro, se sumó la potencia de las calles, por eso. Exactamente, yo sí concuerdo con lo que decís, ha crecido muchísimo el planteo, y una de las razones, me animo a decir alguna nada más, ¿no? Porque siempre son múltiples, pero bueno, que tiene que ver con, primero, el agujero negro que hay en relación a este tema, ¿no? Bueno, quienes venimos investigando y haciendo activismo en relación a este tema, tenemos varios años de hacer propuestas, hipótesis en relación a esta cuestión, pero después lo que es realmente bastante paradójico es como la negación por profundizar este tema por parte de los organismos de derechos humanos más tradicionales, uh-huh. también por parte del Estado y también por parte de mucho activismo. Es meterse con una parte de la historia que siempre está en disputa, digamos, ¿no? O sea, recordemos que, bueno, en nuestro país hay un negacionismo importante en relación, primero, a la cifra de los 30.000, ¿no? Y bueno, y en relación a este número simbólico, porque no nos cansamos de decir que es simbólico el número de los 400, porque sabemos que son muchos más, también hay mucha resistencia de tomar esta parte de la historia. Entonces, bueno, a partir de eso yo creo que, primero, hay mucho activismo más joven que toma esa bandera, y cuando digo joven, digo, bueno, yo tengo 42 años, hablo de les pibis desde 18 años, diría como hasta mi edad, porque a partir de mi edad y en adelante todavía sigue habiendo una visión tradicional, yo diría, de la historia, y ni que hablar de lo que pasó durante el terrorismo de Estado. Entonces, bueno, también requiere de hacer un revisionismo, ¿no? Porque todo el tema que relacionado a las disidencias sexuales siempre fue un tema muy problemático para las organizaciones revolucionarias de los años 70. Recordemos, claro, que los homosexuales no eran bien vistos en uh-huh. las organizaciones de izquierda, en las organizaciones revolucionarias. De hecho, se decía que era una desviación burguesa ser homosexual. Y habían determinadas sanciones para aquellos que, la vamos a poner entre comillas todo lo que voy a decir ahora, si se les notaba lo afeminado, lo amanerado, por ejemplo, a un varón, bueno, una organización revolucionaria que era muy homofóbica y machista, bueno, le iba a pedir determinadas cosas a esa persona, que si no tenía una pareja del sexo opuesto, que se la buscara, que si no la buscaba y no tenía una novia, bueno, que se mudara de localidad, y sino también la expulsión. Entonces, bueno, ese es uno de los tópicos que hay que pensar cuando hablamos también de qué sucedió con la criminalización, con la persecución a gays, lesbianas y travestis en los años 70 y en la última dictadura militar. Claro, y estaba pensando además, era una lógica que por ahí tenían las organizaciones revolucionarias armadas de Latinoamérica, y que en la experiencia cubana hasta se hizo sentir desde el Estado con una dureza que hoy nos parece como de otra época, pero bueno, es así, tal como lo estás describiendo. Sí, ni hablar, vos te estás refiriendo, por ejemplo, a las escuelas de reeducación. Claro, que claro. Tenían en la Cuba revolucionaria, donde no solamente iban los contrarrevolucionarios, sino también los pájaros de la isla, que a los pájaros eran, bueno, los maricones, ¿no? Los homosexuales, que, bueno, justamente Fidel Castro, su frase célebre es que la revolución no necesitaba de peluqueros, ¿no? Entonces, haciendo alusión a los homosexuales, y bueno, Latinoamérica miraba eso, digamos, ese era el contexto, ¿no?, en relación a organizaciones políticas y revolucionarias. Imagínense que las organizaciones que bregaban por un mundo diferente, por cambiar el sistema, tenían esa mirada. Imagínense una dictadura militar o imagínense fuerzas de seguridad, ¿no? Claro. Cristian, para acceder al libro, ¿de qué forma? El libro es de distribución gratuita y por ahora solamente existe en formato PDF, en formato ebook. Para acceder, bueno, pueden entrar a cualquiera de nuestras redes, que primero en la bio de nuestras redes de memorias.disidentes.sudacas van a encontrar el link de descarga, sino también en las imágenes está el QR, que uno le saca una foto y aparece el link y pueden ahí bajar de manera muy, muy, muy fácil el libro en formato ebook. Bien, bien, bueno, excelente. No sé si querés remarcar algo, decir algo más, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, porque siempre que hay una posibilidad de difundir el material es siempre bienvenido. Así que nada, muchísimas gracias. Bien, que tengas buen día, Cristian. Buen día para ustedes. Bien.